¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 30 de agosto de 2007, pero no, hoy no hay noticiero. Déjenme comentarle, amigos cibernautas, rápidamente que la razón es mundana, no hay nada de extraño. Simple y sencillamente, metroaguascalientes.com está por estrenar oficina. Y no es porque nos esté yendo muy bien que digamos, simple y sencillamente ya, la verdad es que la casa de... Bueno, no es de usted, ni tampoco es mía, es la de mi mujer. ya no es suficiente para albergar a metroaguascalientes.com. Así pues, estamos en plena mudanza ahorita de Metro Aguascalientes. Tenemos nuestra oficina ahí cerquita de la del Parque Tres Centurias. Y me va a disculpar que no le diga el domicilio porque no me acuerdo. Estamos ahorita como mendigos locos, ahí tendremos... Por lo que sí le puedo decir es que el nuevo teléfono de metroaguascalientes.com es el 970-3909. Si usted está fuera de Aguascalientes, tiene que marcar simple y sencillamente el 01-449-970-3909. Ese es nuestro nuevo número telefónico, pero ya le estaremos platicando el nuevo domicilio, todo estará nuevo. Y la razón de esta mudanza no es nada más que ya no cabemos aquí en casa, sino que también precisamente con la producción del nuevo programa de radio en AM, en el 150 de AM de ASIR, de Ya No Hay Respeto, en donde estará también el connotado y reconocido periodista Matías Lozano Díaz de León colaborando con nosotros, pues obviamente que nos obliga a hacer este tipo de mudanzas. Una disculpa, amigos cibernautas, de verdad, una disculpa por no haber estado actualizando el noticiero Radiómetro. Estaremos ya aplicándole ya fuertemente a partir de este próximo lunes, con la ayuda cibernética de algunos colaboradores también, para que ya sea mucho más ágil y más expedita la presentación y la información de Radiómetro. Y además también, obviamente, estaremos lanzando una nueva página para precisamente darle auge y fuerza a la nueva producción de metroaguascalientes.com, que va a ser precisamente el programa Ya No Hay Respeto. Esta es una primicia. Así pues, amigos cibernautas, pues nos estaremos escuchando ya hasta el próximo lunes con toda la información a la que usted ya está acostumbrado aquí en Radiómetro. Muchas gracias.